Contamos el programa 135, Anomalías. No existe otra explicación sobre los sucesos de la triste humanidad. En el un hemisferio se matan fundamentalistas. En cambio, al otro no se acepta el fin de la guerrilla. ¿Es necesario que muera la misma cantidad del otro bando para que se hable de justicia? La suciedad política del país más poderoso del mundo. El futuro de la paz se juega a dos nombres. En España gana de nuevo el mismo, sin mover un dedo. Los tres encargados de llevar un cambio no fueron capaces de lograr un acuerdo. El miedo irracional hizo el resto. Cerramos nuestra tercera temporada con Nativo Rock de Miami. Por la misma razón, hace un año empezamos la aventura junto a Rock Evolution S. Como comenté, el domingo 30 de octubre asistí al concierto por el 20 aniversario de Negura Bunghead como banda, 10 años de lanzamiento de su obra maestra, Om. Personalmente fue un gran día. Hoy iniciamos con una efemérides, o dos, de aquella gran obra que nos dejó Mike Pedrosa con Creator en 1990. Liberan Coma Up Souls. Es el quinto larga duración de la banda. El mismo cuenta con la ejecución de las guitarras con Frank Blackfire Exodon, hoy en Assassin. Esta obra sin duda marcó el clímax creativo de la banda. Luego se entraría a experimentar otros abismos musicales que ya son conocidos. Primero escucharemos desde Pleasure to Kill, que también cumple 30 años, Under the Guillotine, que sea un recordatorio para toda esa gente o raza que se cree intocable. Luego del Come Up Souls, del que hemos hablado anteriormente, Material World, Paranoia, y aquella ruptura de la calma con When the Sun Burns Red. Yeah. En los días previos al concierto de Dark Funeral en Barcelona, dialogamos con un entendido en el inicio de la maldad y el black metal. Antes del estallido en Noruega, con la quema de edificaciones religiosas y muertes absurdas, los noruegos citan como una de las grandes influencias a los Parabellum de Colombia. Dentro de un documental que observamos, llegamos a un dato curioso. Se puede decir que el origen nos remonta hasta Venom, con la blasfemia, sonido sucio, y quedó demostrado que no era necesario recurrir al absurdo artilugio de escuchar un vinilo a la inversa para encontrar odas a Satanás. Ellos te las ofrecían de frente y gratis. Se forman en 1979, en Newcastle. En 1980 lanzan su primera demo, con el nombre Demon. En 1981, con la eclosión del New Wave of British Heavy Metal, forjan su reputación con Welcome to Hell, considerado el primer disco de Black Death y Thrash de la historia. Extremos y underground a la vez. En 1982 lanzan el famoso Black Metal, que los volvería populares y alejaría del underground. Actualmente son una banda de culto. De Black Metal escucharemos Buried Alive y Teacher's Pet. Just a dream. Para el siguiente bloque presentamos desde Vancouver, Canadá, Black Wizard, heavy metal y stoner rock de gran calidad. La banda se forma en 2009 entre cuatro compañeros de colegio. Para febrero de 2016 liberan su tercer trabajo de estudio, New Waste, un trabajo que los lleva a sus raíces musicales, distribuido en Europa por Listenable Records. Del mismo escucharemos Eliminator y Loving and Lost. We'll be right back. Componentes de Cathedral y Electric Wizard forman en 2015 la super banda With the Dead, con el gran Lee Dorrian, que también cantaría en Napalm Death, y Tim Buxham en las guitarras. Logran recrear un sonido crudo del mejor doom metal. Por casualidad, Mark Gutierrez los encontró sonando en uno de los escenarios de Hellfest 2016. De allí que le seguimos la pista y presentamos dos temas de su trabajo homónimo: Scream from My Out Grave y Neptis. Los siguientes temas están a cargo de los australianos de Amenta. Se definen bajo la etiqueta de Industrial Death Metal. Luego entenderán las razones. Entre 1997 y 1999 se los conocía bajo el nombre de Crucible of Agony. En 2002 cambian su denominación a The Amenta. Desde su obra de 2011, Void, primero un remix de Erebus y luego el tema que da título a este trabajo, Brutales con mayúscula. Nos queda tiempo para compartir la banda de origen francés. Desde Niza, Black Death Metal, hablan de decadencia y perversión a través de blasfemias. J.B. LeBail forman la banda en diciembre de 2004. Lanzan su primer demo en 2006, Bloody Crown. Entre sus músicos tenemos a Kevin Berlay, ex Mort Principium S. En las guitarras, hoy escucharemos un tema de su tercer trabajo, Profane. Los cortes In Utero y Until the Last Breath. Toda una declaración de intenciones, hasta el último aliento. Con ustedes es Bart Crown. Thank you. Otra de esas joyas musicales que se han ido quedando en el tintero de Ciudad Cero Radio es una super banda proveniente de Estocolmo, Suecia. Desde 2009, con el nombre actual New Keepers of the Water Towers, nos ofrecen una brutal propuesta de stoner doom y metal progresivo que los hace únicos. De su obra de 2013, The Cosmic Child, escucharemos Visions of Death y la alucinante envolvente Labs. Thank you. Dentro de lo que constituyó el New Wave of British Heavy Metal, tenemos a la banda Satan, que tal vez no gozó de las mieles de la fama y reconocimiento de sus compañeros de época. Hace unos años volvían a los escenarios como una banda de culto, con mejor acogida que en su momento. Es por ello que se lanzó un trabajo en vivo y una nueva placa en 2015 bajo el nombre Atom by Atom, del que compartimos con ustedes dos cortes, Reunation y Devil's Infantry. Yeah. En la nueva formación de Negura Boomhead, ejerce las labores de guitarra y voces Tibor Cati, un músico excepcional, estandarte dentro de la escena en Rumanía, considerado uno de los precursores del doom en su país. Hurgando, rebuscando, llego al dato de su banda original, Grime God. Yo dejaré los temas para que ustedes saquen sus conclusiones. Esto fue una anomalía más dentro de la actualidad. Recuerda que soy Juan Carlos Espinosa para Ciudad Cero Radio desde Sabadell, Barcelona. Para Rockvolution S en Cuenca. Para Headbanger Stereo en Guayaquil. Para Rocky Metal RO y Rivers of Blood, las dos en Nueva York. Volvemos en 7 días. say.